Pasamos al punto número 7, que es dación de cuenta de la aprobación del escudo heráldico y la bandera del municipio de Yaiza. Pasamos a dar lectura al dictamen. Se da cuenta a los miembros de la Comisión de las órdenes 155 y 156 del excelentísimo señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueban el escudo heráldico y la bandera del municipio de Yaiza. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, que es el al que está frente de este expediente. Sí, bueno, el expediente, si recuerdan, se ha traído en sesiones anteriores. Más bien, fue, bueno, el Departamento de Patrimonio un poco es el que se puso al frente de retomar este asunto que se quedó atrás porque precisamente no pasábamos el corte de la heráldica. Y bueno, se trajo en aprobación inicial, se puso al público, no hubo alegaciones y se mandó todo el expediente a la heráldica y al gobierno de Canarias, entiendo, ¿no? Sí, es el gobierno de Canarias. Y por fin pues nos lo han aprobado y ya por fin pues podemos un poco cambiar este escudo que aparece aquí y poner verdaderamente el nuestro, que es el... Es decir, queda el de España, que no nos queremos ir de España, ¿eh? No. Pero sí que... Entonces, se aprobó, lo tenemos, y a partir de ya con esta dación de cuenta, pues empezaremos a remitir ese escudo a los departamentos del Ayuntamiento, Cabildo, otros órganos, incluso ya lo cambiaríamos en páginas web, prensa y demás. Pues simplemente una dación de cuenta como que se ha pasado el corte de la aprobación heráldica, que era donde estaba el escollo. Tiene la palabra San Borondón. Como usted ha dicho, son meros trámites y nada que decir. Ganemos. Bueno, referente a la dación de cuenta de la aprobación del escudo heráldico y la bandera del municipio de Yaiza, ya dijimos todo lo que tenemos que decir en el pleno del 3 de febrero de 2017, en el que se debatió. Y bueno, después de que se publicara en el boletín oficial de Canarias con número 158 de fecha 17 de agosto de 2017, es una pena que después de 55 días de la publicación todavía no se haya retirado en su totalidad el escudo de la Corona de España. Es verdad que ya vemos que nuestro escudo municipal en diferentes escritos. Esperamos que antes de que se termine el año podamos disfrutar de nuestro escudo en todos los papeles oficiales municipales. Nada más que decir. No, vamos a ver, estaba supeditado a la aprobación de este pleno para ahora cambiarlo. No queremos cambiarlo y disculpas, alcaldesa, hasta traerlo a la acción en cuenta. Si bien es verdad que una vez aprobado y publicado, ya vamos a decirlo así, entra en vigor, pero para salvar el trámite municipal, y a partir de mañana. De acuerdo, pero es que como yo he visto viernes, que todavía tenemos el escudo de la corona todavía en diferentes papeles tenemos el escudo de la corona de España y tenemos el nuevo escudo del Ayuntamiento de Yaiza, pues aquí presta equivocación. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Si me presenta el escudo de la corona de España y me presenta el escudo de Yaiza, ¿a qué la hago yo vertiente? Yo viendo que como se ha aprobado en el boletín oficial de Canarias, por eso lo pongo en conocimiento. Por eso mismo la unificación, para poner este en todo y ya está. Y pasarlo por el máximo órgano municipal. Es decir, que porque antes acababa de decir el compañero que a veces no se sienten partícipes. Entonces, en este caso, pues hemos dicho, mira, vamos a pasarlo por el trámite plenario, que no nos cuesta nada. Nos ponemos, damos cuenta de este trámite. Y ahora, a continuación, pues procederemos ya pues a estamparlo donde toque. Bien, pues entonces pasamos al punto número 8. Ay, perdón. Perdón. Es que tenga mucho que agregar porque ya ha venido en otras circunstancias al pleno, pero bueno, dación de cuentas, poco que decir. Fin. Nada que decir, ya en su día votamos a favor de este punto y por lo tanto es un mero trámite y nada que aportar.